sabori cumbia, ritmo sabori cumbia, con i vocali. Estoy o voy a quedar tomando cerveza y fumando sin parar. En una fiesta vamos a colar, tirados en la calle vamos a terminar. Y el pianito re loco, ya avioncito. Parado en un kiosco estamos tomando, la yuta ya viene, está patrullando. De pronto giré, la sirena escuché, descarten todo y empecemos a correr. ¡A bailar! Tomando cerveza y fumando sin parar. En una fiesta vamos a colar, tirados en la calle vamos a terminar. Los gatos no bailan, corren. Parado en un kiosco estamos tomando, la yuta ya viene, está patrullando. De pronto giré, la sirena escuché, descarten todo y empecemos a correr. ¡No corramos a saltar! Dejarnos de correr.